llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Baila, baila, déjate llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Desde el primer momento en que te vi, sabía que eras para mí. Me miraste así, te sonreí. Fue algo mágico, te juro que sí. Nuestro cuerpo de nuestras almas cercanas. Vamos a hacer con el mundo lo que nos venga en gana. Tú eres mi cielo, yo tu media manzana. Lo que importa, bebé, es que este hombre te ama. Quiero sentir tu piel morena, piel morena. Quiero que tú seas mi reina, seas mi reina. Hacerte el amor a la luz de la luna. Y es que como tú no hay ninguna. Baila, baila, déjate llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Baila, baila, déjate llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Dame un momento para expresarte lo que siento por ti, mujer. Quiero que sepas que tú eres la dueña de mi ser. Quédate conmigo, te lo ruego. Si no te tengo, me desespero. Sabes que te amo, que te adoro y que te quiero. Y que haría lo que sea por ti, yo me muero. Nuestro cuerpo distante, nuestras almas cercanas. Vamos a hacer con el mundo lo que nos venga en gana. Tú eres mi cielo, yo tu media manzana. Lo que importa, bebé, es que este hombre te ama. Chura, chuchura, chuchura, chuñanana. Chura, chuchura, chuchura, chuñanana. Quiero sentir tu piel morena, tu piel morena. Quiero que tú seas mi reina, seas mi reina. Hacerte el amor a la luz de la luna. Y es que como tú no hay ninguna. Baila, baila, déjate llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Baila, baila, déjate llevar. Baila, baila, no pares, mamá. Dedicado para la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra. El motivo de mi inspiración. Y como resultado, aquí tienes mi canción, que sale de lo más profundo de mi corazón. I love you, babe. To the flow, to the flow, man.